estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Nuestra vida es como un sueño, pero en las mejores horas nos despertamos estrictamente lo suficiente como para darnos cuenta de que estamos soñando. La mayor parte del tiempo, sin embargo, estamos profundamente dormidos. Ludwig Wittgenstein. Muy buenas tardes tengan todos, este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Y bien, ¿qué tenemos preparada para nuestra audiencia el día de hoy? Tenemos el reportaje de la pasada visita de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos ya hace algunos meses. Poesía, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez y la información de los eventos de la facultad. Y para empezar, Inés nos leerá el poema Deseos, original del poeta mexicano Carlos Pellicer. Poiesis. Deseos. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón, beber la penumbra de una costa desierta, inclinarme en el silencio sobre un recóndito balcón, ahondarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. O déjame de ser un solo instante el ayudante de campo de sol. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Poiesis. Hagamos una pausa musical con la agrupación sueca Fever Ray, de la cual escucharemos Now's the Only Time I Know, que aparece en el disco Fever Ray. Dark brown hair. Hace unos días tuvimos la visita de una comisión de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Nuestra amiga Inés estuvo presente y estos son algunos de los aspectos de lo que se vivió ese día. Polis. O sea, sobre de los peritos argentinos, de Argentina. Pues no sé de si estás hablando sobre el muchacho que, según había anunciado el ex procurador Rubén Cara, que encontraron sus rastros de huesos, No sé si desde. Pues es allí donde nosotros, donde dicen que quemaron a nuestros hijos, ahí donde ya comenté hace rato de que pueden haber a mis compañeros, padres de familia, de que no había nada de rastros. Sí encontraron unos huesos, pero de animales. Pero nosotros a eso, pues no creemos en eso, porque el ex procurador ya nos quería entregar pues los cuerpos de los que nos había encontrado en las fosas. Y ahora salió de la prensa de que, o dio una conferencia de que ya estaba confirmada que el otro muchacho que ya había aparecido sus restos de huesos. Pero para nosotros no creemos en eso, porque cómo es posible nomás ese muchacho, si ellos andan juntos, los 43, y todos los demás, ¿dónde quedaron? Eso, cuando nos reunimos con el mismo procurador, le hicimos esa pregunta, pero pues no supo contestarnos. ¿Por qué? Porque nomás lo inventaron, porque allá en el basurero, pues como es basurero, pues allá lo dejan las personas que viven ahí cerca, ahí lo llevan mucha basura, ahí pues por eso le vuelvo a repetir, son huesos de unos animales, de pollo o de otros animales. Y les pregunto a ustedes, si les ofrecieran ese dinero, ¿sí lo aceptarían? Porque un hijo no tiene precio. Al menos así le dije, licenciado, un hijo no tiene precio. Más vale la vida que el dinero. Y el otro día yo les comenté a los padres de familia en una reunión, porque andaba el licenciado casa por casa. Porque un compañero mío, un padre de familia, luego me preguntó en la mañana, dice, ya sé dónde andas, ya recibiste ese dinero, ¿verdad? Le digo, ¿de qué? Dice, de un licenciado, porque a mí me habló como a las 9 de la noche, y yo no quise. Dice, ¿y por qué no quieres? Un señor de Atienca, yo soy de Atienca, municipio de Pizca, ahí cerca de la normal de Yosinapa. Que le dice, un señor de Atienca ya recibió, ya aceptó, ¿y usted por qué no quiere? Y ya no le contestó, y ya el otro día me preguntó el señor, y yo le dije, no, es una mentira, yo no he recibido nada, ahorita lo voy a decir en la reunión. Y sí, yo les dije a los padres, familia, a mis compañeros, que si llegan a los señores o el licenciado, que no acepten eso, porque a nuestros hijos no tienen precio. Nosotros queremos a nuestros hijos que nos entreguen. Afortunadamente, nosotros estuvimos ahí junto con aproximadamente 110 compañeros, de los cuales solo regresamos 67, y 43 han regresado. Pero sabemos que van a regresar con nosotros, y desafortunadamente tres ya no van a volver, porque ahí está donde los asesinaron, donde los dejaron, porque ni siquiera dejaron que nos acercáramos a ver a nuestros compañeros. Pero pues estamos en esta lucha con nuestros compañeros, con los 43 que faltan, y pidiendo justicia por los compañeros caídos. Y como bien dice una frase, con nuestros compañeros caídos no los sembramos, no los enterramos, los sembramos para que florezca la libertad. Por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio, solo una vida de lucha. Se ve así, pues nosotros sentimos que estamos muertos en carne propia, ¿no? Y en carne propia nos está matando el gobierno. El gobierno que sinceramente, desde que empezamos, nunca quiso apoyarnos. Nunca, hasta la fecha, que nos hizo un lado. Es que apoyo que nosotros necesitamos. Nosotros se lo pedíamos en las informaciones de corazón con mis compañeros, padres de familia, al dar instantes muy pronto de una respuesta por nuestros hijos, pero nunca, ya que estos muchachos, nuestros hijos, tienen en su mente un sueño de su estudio, de hacer algo en la vida, contentos por estar en esa escuela normal rural, alegres por ya estar adentro en esa escuela que sinceramente para nosotros padres de familia y ellos mismos, nuestros hijos, es un apoyamiento que tienen. Nosotros campesinos no tenemos recursos para que nuestros hijos se vayan a estudiar en una escuela mejor. Maximino Hernández Cruz. Maximino, usted forma parte del movimiento de los 43. ¿Cuántos años tenía, disculpe? 19. 19 años. ¿Y ese día, dónde estaba usted? ¿En qué estaba haciendo cuando usted se enteró de la noticia? Fue como nosotros somos de campesinos. Sí. Bueno, y también trabajo así de obra. Estaba trabajando ahí en la obra cuando me avisaron en el sábado. Ajá, en el sábado, porque en el viernes. Ahí mi hijo tiene un tío. Ajá, y él no me habló luego, no le habló a su mamá porque pensó pues que ya ve que como se lo lleva al gobierno, lo tenían detenido. Ajá, iba a ver él si lo podía sacar, pues va a ver. Pero en el sábado no, pues anduvieron buscando y no lo encontraron. Así que me avisa en el sábado en la noche. Y ahora, pues no pude hacer nada, porque yo de allí, de la normal a mi tierra son como 8 horas. Ajá, ahora hasta el otro día volvimos a hablar más temprano y me dijeron no lo encontramos. Así que en el domingo me vine yo para acá. Ajá, y sí, cuando llegamos pues hasta ahorita no hemos sabido el paradero de ellos, no. Pero sabemos que el gobierno lo tiene. Por eso, donde quiera que vamos, nosotros exigimos la presentación de los 43 al gobierno, porque él se los llevó, porque ellos recibieron una orden. Porque si ellos no tuvieran una orden, no pueden hacer nada. Hasta que reciban la orden, entonces sí, ellos se pueden mover. Siriaco Vázquez Flores, y mi hijo se llama Abelardo Vázquez Penitén. Buenas tardes, señor. Estamos aquí en la Facultad de Filosofía porque ustedes vinieron a una conferencia para hablarnos sobre la desaparición de sus hijos. ¿Qué nos podría decir acerca de esto? No, pues sobre la desaparición de nuestros hijos, pues nosotros pues andamos invitando a toda la ciudadanía para que nos apoyen para encontrar a llegar con el paradero de nuestros hijos, porque ya tenemos ya cumplido ya 7 meses. Y no tenemos nada de resultado con el gobierno. ¿El gobierno no los ha ayudado en ningún momento? ¿O él, como dicen ustedes, dio un carpetazo a que ya concluyó sus investigaciones y hasta ahí llegó? ¿Ya no les han ayudado? ¿Ya les han cerrado las puertas? ¿O qué ha pasado con eso? No, pues él no nos ha ayudado para nada. Ya cerró para él, ya dio carpetazo que para él ya, pues ya terminó todo esto. Y pero nosotros seguimos adelante, porque para nosotros, pues a nuestros hijos están vivos y ellos saben dónde los tienen. Y nosotros no sabemos por qué no nos quieren entregar a nuestros hijos, y ya nos hemos reunido pues con ellos, y pues hasta la fecha ya no nos apoyan a ellos. Mejor ahora nos andan apoyando a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos están trabajando por nosotros. Ellos ya fueron a ver a los que están en la cárcel, ya los fueron a interrogar, y la primera vez, y próximamente los van a interrogar otra vez. Y esperamos que con ellos tenemos la esperanza de que van a encontrar la verdad. ¿Ustedes cómo se están apoyando ahorita? ¿Están ahorita ustedes trabajando con el pueblo, con las sociedades en las que les están apoyando para que ustedes puedan seguir con esta caravana? Sí, pues nosotros andamos aquí invitándoles, también ellos nos andan apoyando con el apoyo económico, y por ellos, por eso siempre he dicho, sin ellos o sin ustedes no somos nada. ¿Por qué? Porque no, nosotros ya dejamos de trabajar, no hemos trabajado donde, por ejemplo, donde nos pagan, pues, y gracias a ellos, a todas las organizaciones de que nos han apoyado, ellos nos apoyan con algo económico, por eso nos andamos moviendo en cualquier de este país. ¿Qué le podría decir unas breves palabras a la sociedad respecto con lo que está pasando con ustedes? No, pues yo les voy a decir que les agradezco a todos, a toda la ciudadanía de aquí, de la ciudad de Morelia. Gracias a ellos que nos hicieron la invitación, y les agradezco de que a ellos, la sociedad, de que nos han apoyado con algo de recurso. ¿Por qué? Porque pues ellos creo que también ya nos han apoyado, y las demás organizaciones de diferentes comunidades. Escuchemos a la cantante mexicana Jaramar con la pieza de origen sefardí, Poncha Poncha, que aparece en el disco Entre la pena y el gozo. Poncha Poncha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Acuérdate de aquella hora que yo te besaba la boca. Aquella hora ya pasó, dolor quedó en el corazón. Aquella hora ya pasó, dolor quedó en el corazón. Poncha, poncha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Montañas altas, mares hondos, llévame donde mi querido, llévame donde mi amor, el que me dé consolación. Llévame donde mi amor, el que me dé consolación. Ojos a la mar, a los ojos a amar. Allí me puedes encontrar. Pucha, pucha, la rosa muere, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto, aléjate de mí. Tú no naciste para mí, presto, aléjate de mí. Aquella hora ya pasó, dolor quedó en el corazón. Aquella hora ya pasó, dolor quedó en el corazón. Pucha, pucha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto, aléjate de mí. Tú no naciste para mí. Callar, hablar, por el doctor Mario Teodoro Ramírez. Si en el siglo XVII los filósofos eran mandados callar, en el siglo XX los filósofos se mandaban callar ellos solitos. Toda la filosofía del siglo pasado, desde los positivistas lógicos hasta la hermenéutica, de Wittgenstein a Heidegger, de Carnap a Derrida, es un largo y sinuoso discurso acerca de por qué sería mejor para los filósofos no hablar nada o hablar de nada. Un decir sobre el puro decir, sobre la vanidad de todo decir y sobre el valor de mejor no decir. Hoy es tiempo de que los filósofos vuelvan a hablar, no hablar de hablar, sino hablar de la realidad, de las cosas, de la naturaleza, de las acciones, de las posibilidades, de la libertad, en fin, del infinito ser, del absoluto incluso, sin condiciones y sin límites, sin vergüenza ni temor. Nos despedimos de ustedes dándoles a conocer las actividades de la facultad. En cuanto al cineclub, se proyectará la película Todos los hombres del presidente, del director Alan Pakula. Esto será el jueves 14 de mayo a las 6 p.m. en el auditorio de la facultad María Zambrano. Los días 11 y 12 de mayo, a partir de las 11 horas, se ofrecerá el curso La sobrevivencia de Calicles y el estudio sobre el poder, la verdad y la formación de subjetividad en la era contemporánea, impartidos por la doctora Andrea Díaz Genis, esto en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía. El martes 12 de mayo, a las 16 horas, la doctora Andrea Díaz Genis dictará la conferencia Una relectura de la tradición antigua de la filosofía como ejercicio espiritual, psicagogía del género humano. Esta conferencia se realizará en el Salón 6 de la Facultad de Filosofía. En la actividad de las conferencias Aulas Abiertas se presenta la número 7, Indignados y Comunidades Virtuales, por el licenciado Raúl Garcés, en el auditorio de la Facultad María Zambrano, a partir de las 15 horas del martes 12 de mayo. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.